Pay. Te llena la cabeza si no sos de mente abierta. La policía busca quien tiene la receta para reventarle rancho y pagar todas sus cuentas. Yo fumo porro y no corro, soy más que yo. Andamos todos flasheando en un avión. Escucho cumbia y reggae, soy un cabrón. Aunque me juzguen y apunten, yo sé quién soy. No me intimida la yuta ni la requisa. Yo fumo donde sea, no necesito visa. La cara me delata cuando voy deprisa a la casa del tranza a buscar mi astilla. Si la gente fuma, fuma, fuma, fuma y vuela, nadie nos para aunque suene la sirena. Si la gente fuma, fuma, fuma, fuma y crea, seguimos fieles a este humo que marea. Si la gente fuma, fuma, fuma, fuma y vuela, nadie nos para aunque suene la sirena. Si la gente fuma, fuma, fuma, fuma y crea, seguimos fieles a este humo que marea. Este rey loco ya casi no hay paso, guacho, si yo fumo es cosa mía. Salgo a la calle, tiro unos contactos, veo que pasa la gendarmería. Hay dos autos de brigada y un par de chatas de la policía. El tranza sube posado de evidencia a la mercadería. La gente quiere señalarme porque fumo hierba. Dicen que yo no valgo nada, que soy una mierda. Que estoy enfermo y soy adicto, pero yo no pienso que soy feliz y que yo vivo siempre a mi manera. Pásame una nota de fa, porque el que me vendía ahora está en Canadá pagando su condena en el penal. Y yo estoy re careta sentado acá. Dígame quién no fuma,